algunas reflexiones sobre el curso Asesoría para el uso de las TIC en la educación. Indiscutiblemente, el mundo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones ha revolucionado la forma de adquirir conocimiento por parte de la humanidad. Ya no se vale la excusa de que se es ignorante porque no pudo estudiar o porque tuvo que trabajar desde muy pequeño o porque el conocimiento es muy costoso o porque sencillamente no le queda tiempo. Ahora cualquier ciudadano de a pie puede consultar y aprender de cualquier tema de la ciencia, contando con excelentes ayudas didácticas, metodologías del aprendizaje y totalmente gratis. No se requiere de matrículas costosas en renombradas universidades del mundo y el conocimiento está en la nube, en la internet. ¿Qué ocurrirá con las encumbradas y costosas universidades al quedarse sin alumnos? ¿Qué harán con toda su costosa infraestructura de campus universitarios? Tiene que ocurrir que los estados, mediante un mecanismo legal, certifiquen a todos sus conciudadanos que alcancen el dominio de una ciencia, autoformándose en la internet.